tus ojos verdes, boquita pintada, guarda polvo blanco, linda colegiala. Pero ni me miras, me das vuelta la cara, sabes lo que sufro y no me importa nada. Me muero ya de celos si con otro tú hablas. Sufro y no me importa nada, muero ya de celos y con otro tú hablas.